caos. La ciudad grita, la noche arde. El tercer libro abre sus calles de alarde. Entre humo, sombras y neón. Cada esquina susurra una nueva traición. El pasado me sigue pesado y cruel. Viejas heridas que no salen del papel. Amigos y enemigos ya no se distinguen. El corazón late. Y algunos caen sin que lo digan. Todo lo que creí saber se desploma. Pero sigo de pie, aunque tiemble mi zona. Boulevard 13, la ciudad no olvida. Cada error regresa, cada verdad con vida. Entre fuego, miedo y pasión. Aprendo que la supervivencia es devoción. Secretos antiguos que revientan de golpe. Promesas rotas que pesan como roble. Ella decide luchar, él guarda su dolor. Y yo camino entre ellos con miedo y amor. Los callejones sangran historias sin fin. Los aliados caen, los traidores hacen su festín. Cada decisión puede romper la línea. Y la ciudad observa cómo se inclina la cima. El pasado habla más fuerte que nunca. Pero en mi pecho una chispa nunca se trunca.